concurso, el San Juan Escribe. Danos tu edad también, ¿cómo estás? Tengo 13 años y mi experiencia fue muy emocionante, la pasé muy bien escribiendo y participando en este concurso. A mí me encanta escribir y al ganar y enterarme que había ganado el segundo puesto me sentí muy emocionada. ¿En qué año estás? En segundo año. ¿Y de qué se trata el trabajo? Claro. Es una novela de ficción histórica de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? ¿Qué te gusta escribir? ¿Cuándo empezaste? Este fue mi primer proyecto de escritura que terminé y la verdad empecé a leer como a los 9 años y de ahí me convertí muy fanática de todo lo que tiene que ver con la escritura, la lectura y todo eso. Uh-huh. Y nada, me sentí muy, muy bien porque había ganado con la primera vez que escribí. ¿Vas a seguir escribiendo? Sí, sí, voy a seguir escribiendo, planeo seguir escribiendo. ¿Cuál género es el que te gusta más a la hora de leer? A la hora de leer me gusta mucho la fantasía, bueno, la ficción histórica, que es lo que escribí, y también me gusta un poco lo que tiene que ver con desarrollo personal. ¿Qué les decía a esos chicos que por ahí no se animan a presentarse en los concursos como hiciste vos? Y yo diría que se animen porque a pesar de que uno puede no ganar, es algo muy lindo. Escribir es algo que es muy gratificante, muy hermoso. ¿Te cambia el tema de leer, escribir? Sí, la verdad que sí, me cambia todo a mí. Yo me pongo de mejor humor, me pongo de buen ánimo cuando leo, cuando escribo, cuando me conecto con eso. ¿A qué escuela vas? A la doctor Bernardo Usay. ¿Ya se enteraron? ¿Saben de esto? Sí, mis profesores me felicitaron, mis amigos también me apoyaron, estaban muy felices. Muy bien, muchas gracias.